hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carros y Blancos, líderes de la liga. Hacía que no decíamos esto, pues desde que ganamos la liga en el 2014, no habíamos vuelto 2014, la temporada 2013-2014, no habíamos vuelto a ser primeros en liga y ahora líderes en solitario tras la victoria hoy y el resultado del Barcelona, que solo ha podido sacar un punto ante el Español. Y nuestra victoria in extremis una vez más, partido un poco parecido al del otro día del Rayo, en el resultado, que no en el juego, porque yo creo que hoy hemos jugado muy bien, hemos jugado mejor, y nos sigue faltando eso, nos sigue faltando meter gol. Pero al final un gol de Tomás, que este chico además, lo venimos diciendo aquí, tiene que ser titular, vale muchísimo. Y ha sido un gol además, o sea, al final casi que hemos metido gol sin tirar a la puerta, porque era como que arrollando el área contraria, y al final el balón ha entrado, pero casi sin tirar, ¿no? Ha sido un gol un poco extraño, pero de fuerza, de potencia y de querer ganar, ¿no? Y al final, pues esos tres puntos muy valiosos que nos han costado, pero más por eso, por fallar o por no tener las ocasiones que porque el rival no se pusiera mucho, aunque ha tenido un par de ocasiones el rival, pero vamos, no ha sido mucho rival, se han defendido bien. Pero tres puntos valiosísimos y ahí estamos, primeros en la liga, y para empezar el año, pues yo creo que no se podía pedir más, ¿no? Así que vamos a hablar hoy del partido. De momento están con nosotros Chechu y Fernando, no sé si luego vendrá alguien más, pero de momento, Chechu, ¿qué tal? Hola, buenas noches, buenos días y feliz año a ti, a todos a ti, Jorge, a todos los contertulianos que suelen estar por aquí, y bueno, parece que también a nuestros oyentes, claro. Sí, sí, feliz año, y que yo no lo he dicho, que se me ha olvidado. Feliz año a todos. Por supuesto a Fernando, que ahora le saludaremos. Y bueno, y pues, ¿qué voy a decir? En el fútbol es un estado de ánimo, dijo uno por ahí, un filósofo y bueno, pues perdón, después de un partido bronco, la verdad, un partido difícil, un partido duro, donde el Atleti ha demostrado que le cuesta, Dios se ayuda, a meter gol. Hay que recordar también que no hay que tirar las campanas al vuelo por el día de hoy, sino por toda la temporada en general, porque jugamos ante el colista que ha hecho su trabajo, ha hecho lo que tenía que hacer. Dicho esto, pues ese campeonato donde estamos cerquita, bueno, también dependiendo, el Barcelona, recordemos que tiene un partido aplazado, pero ganando en Vigo yo apuesto porque el Atlético de Madrid va a ser campeón de invierno, equivale a ser campeón de la primera vuelta. Vamos a ver, yo creo que podemos estar, pero vamos, soñando, como se suele decir, ¿no? Que mientras otros duermen, nosotros soñamos con la liga. Pues en ello estamos. La verdad es que sería, yo apuesto cada vez más, o sea, no, sin bajarme del partido al partido del Cholo, apuesto a que este hombre nos puede dar una segunda liga en tres años, que eso en los tiempos que corren sería algo absolutamente extraordinario, y sobre todo con jugadores comprometidos, con una plantilla amplia. Tomás, está claro que después de lo de hoy va a costar, Dios y ayuda, que salga, no creo que salga, y yo creo que Cholo se quiere quedar con una plantilla amplia, por lo que explico otras veces, porque él ha visto otras veces, pues ha ido tirando de otros años cuando el Atleti B estaba en segunda B, pero es que no puede tener, no, lo que tiene es lo que tiene, no hay otra cosa, y entonces si pasase cualquier cosa, no hay de dónde tirar, tiene que tener un fondo de armario, porque si no, lo que le pasó a Thiago, Dios no lo quiera, puede pasarle a cualquiera, ¿no? Y yo creo que por eso son tres competiciones en dos de ellas eliminatorias con unos rivales en teoría a los que son más que eliminables. Y vamos a ver cómo se viene esta temporada, porque nos podíamos situar en febrero o febrero-marzo prácticamente peleando por tres competiciones. Así que yo, desde luego, yo todavía estoy en una nube después de que ha terminado el partido, donde eso sí, he sufrido muchísimo. Yo no sé todos, cómo lo habréis visto vosotros, pero he sufrido muchísimo. Hasta cuando, incluso claro, con el 1-0, con el gol, pues ya ni siquiera. Porque el Atleti, claro, bueno, y cualquiera, pero el Atleti es especialista también en a veces estropearlo cuando queda nada y menos. Así que, pues, de momento no puedo más que, pues eso, felicitarnos por este año nuevo que ha venido con un liderato, eso sí. Con el esfuerzo que hacen, el esfuerzo, más allá de que se tenga gol, de que no se tenga gol, el esfuerzo que hacen los jugadores del Atlético de Madrid es extraordinario. El dato de la defensa viene porque hay compromiso, porque es que defienden desde el último punta que juegue hasta Oblak, son todos una piña, y los que están en el banquillo también. Y eso es lo que ha conseguido el Cholo, y gracias a eso el Atlético es líder, y por supuesto merecido líder. Y también, yo no sé, supongo que lo hablaremos más adelante, estoy indignadísimo porque que ayuden a otros equipos todavía pase, pero el penalti, que claro, hubiese cambiado muchísimo el partido, el penalti que no me creo que no haya visto el señor colegiado de turno, es más que lamentable. Yo esto le tendríamos que empezar a dedicar un hueco, porque a ver si al final el Cholo va a tener, esto sí que me da mucho miedo, porque está claro, en una competición donde hay un juez, si el juez quiere que gane un equipo, pues no hay nada que hacer, tendríamos que echar el cierre y pelear por la segunda plaza. Así que vamos a ver cómo vienen los acontecimientos, y sobre todo en ese durísimo partido Valencia-Real Madrid de mañana, a ver qué es lo que ocurre ahí. A ver. También está con nosotros, como hemos dicho, Fernando. Fernando, ¿qué te ha parecido el partido? ¿Qué tal? Feliz año a todos los atléticos y atléticas. Y el partido, pues, ha sido típico de las últimas semanas. Nos cuesta un mundo generar ocasiones de gol, y las que generamos no tenemos tampoco la puntería muy fina. Y eso ocasiona que al final sufrimos, y el día del Rayo fue en el minuto 88 y hoy ha sido en el minuto 80. Se va líder, se va ganando y el equipo va bien, pero hay un problema evidente en el juego ofensivo. Si este problema se mejora, seremos candidatos no serios, sino seremos un candidato muy fuerte para la Liga. Si este problema se acentúa, pues no ganaremos la Liga, porque todos los días no puedes estar al filo de la navaja. Pero a día de hoy hay que festejar el primer puesto, 2 puntos de ventaja sobre el Barcelona, si bien tiene un partido menos, y 5 sobre el Madrid, a la espera de lo que haga mañana contra el Valencia en Mestalla. Y lo mejor hoy, un día más, Tomás. Para mí es una injusticia absoluta y total que no haya sido titular ni un partido de Liga, y que haya sido suplente en la mayoría, e incluso haya estado en el banquillo, no en el banquillo, sino en la grada durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, porque ya ha empezado a jugar casi en diciembre. Se ha desperdiciado durante 3-4 meses a un jugador de forma injusta, y no sabemos los motivos por qué Tomás no ha jugado cuando ha habido otros jugadores, como es el ejemplo de Gaby, que ha sido un lamentable esa actuación durante toda la temporada y ha jugado. Y es una pena desperdiciar un jugador como Tomás, que está que se sale, no solamente en el apartado físico, sino en el apartado técnico y en el apartado de valentía. Por lo tanto, espero que Tomás, de una vez por todas, sea titular. Sí, no, la verdad que 2 partidos seguidos salvando al equipo, porque es lo que hizo el otro día cuando entró él, dio es que el pase de gol a Correa. Todos los partidos que ha jugado Tomás han sido buenos, todos. Sí. Y es más, yo pensaba, se rumoreaba que hoy, en el partido de hoy, iba a ser titular, ¿no? Pero al final no ha sido así. Además, no hemos hablado de Oliver ha pasado de ser titular a no ir ni convocado. Aquí los puestos están muy caros. Pero están muy caros para algunos, porque el señor Gaby, haga lo que haga, siempre juega. Sí, bueno, antes estábamos comentando en línea cerrada antes, como ahora que Tomás está resurgiendo, tenemos a Gaby, tenemos a Coque, tenemos a Saúl, viene Kraneviter, viene Augusto, ese centro del campo que nos quejábamos de que no había ahí no suficiente calidad, Pues parece que ahora hay va a haber demasiado, ¿no? Pero bueno. Ahora tenemos mucha variedad. Sí, habrá que ver ahora con la llegada de Craneviter y de Augusto quién juega. Me imagino que Craneviter será el que menos juegue de todos, ¿no? Que irá entrando poco a poco. Pero Augusto, yo lo decía, para mí Augusto debería de ser recambio de Gaby, pero parece ser que será pareja de Gaby. Que hoy, por cierto, en grandes fases del partido ha sido Saúl el que han jugado de pareja de mediocentro junto a Gaby, o sea, más atrasado, en vez de jugar digamos Gaby solo de 5 y Coque y Saúl por delante, ha jugado Coque por delante y Gaby y Saúl por detrás, ¿no? Y parece que funciona bastante bien, ¿no? Saúl responde, es que no a lo mejor no brilla, pero responde, ¿no? Y claro, sí, no está tan acertado como Tomás, porque es que Tomás está que se sale. Es que, y hay que aprovecharle. Es que Tomás lo que tiene. Está que se sale. Mira, yo la primera jugada, cuando he entrado en el campo y hay una jugada que está el balón en la banda, está como a 10 metros del balón y le ves que va corriendo, cómo va alargando la zancada para llegar al balón antes que el defensa, y llega antes y estaba el defensa mucho más cerca. Y no es por velocidad, sino por esa zancada, ¿no? Y luego también lo ha hecho en la jugada del gol, ¿no? Le ves cómo va entre medias y es esa, ¿no? Yo lo dije hace tiempo, ¿no? Cuando creo que fue en el primer partido que jugó en Copa, cómo tenía esa zancada que tienen jugadores tipo Yaya Touré, ¿no? Que son una potencia, ¿no? Sí, de arrancada y abarcan mucho terreno, sí, sí. Dan dos pasos y avanzan mucho. Tienen las piernas largas, ¿no? Y lo aprovechan bien el cuerpo y en la jugada del gol ha sido así, es que casi ni ha tirado, o sea, es que se ha ido por potencia, se ha metido entre tres y ha seguido para adelante y el balón por inercia, ¿no? Y ha entrado. Que ha sido también un poco de fortuna, ¿no? Porque el portero le ha dado en la mano, ¿no? A lo mejor la fortuna que no nos había sonreído en otras jugadas, porque hemos tenido dos o tres tiros al palo, ¿no? Y el penalti, pues sí, el penalti tenido, de Correa que no han pitado, que llevamos ya dos largueros. Dos partidos. Uno de Saviz, sí. Uno de Saviz, otro de Saúl y el de Vieto también. Tres. Sí, tres, sí. Largueros. Por eso. Tres largueros y un penalti, que lo del penalti es indignante. Yo, de verdad. Y llevamos dos partidos con dos penaltis claros sin pitar. Dos penaltis claros sin pitar y otros dos. No, el problema es que llevamos un penalti en 18 partidos. Sí, sí. Claro. Ese es el problema. Claro, ese es el problema. Nos acordamos de los partidos recientes, pero seguro que ha habido otros penaltis, porque es muy raro que el equipo que va líder solo le hayan hecho un penalti a favor. Eso, y luego el número de faltas que nos pitan en contra en el área contraria. Es que cada jugada de balón parado nos pitan falta. Ha habido algunas, sí, que dices, pero bueno. A Godín le tienen tomada matrícula, sí, sí. En ese sentido. A Godín por soplar en el área contraria ya es falta. Esto es vergonzoso. Sí, sí. Yo creo que ya va siendo hora que alguien del club reaccione. Sí, pues que, sí, no, sea, que no sea, que no que sea presidente. Porque a nivel interno, pero que hagan algo. Digo que no. Si, luego nosotros nos podemos quejar todo lo que queramos, pero no sirve de nada. Tienen que hacer algo los que mandan en el club. Que no sea el presidente, porque a este no le podemos pedir que haga la boca, porque en el momento a que a nivel lo interno, si no hace falta que lo hagan externamente, sino que actúen en despachos o hagan algo. Sí, sí. Porque no puede ser que te hayan pitado dos penaltis en 18 partidos. Es que es aunque una media de... Aunque dentro de todo, sin quejarse ni nada, el Cholo, no como hacen otros que se quejan constantemente, sin quejarse, y mira, ahí estamos, ¿no? A lo mejor también eso, lo tiene que hacer el club, pero el año pasado recuerdo que tuvo que hacerlo el Cholo. Yo creo que este año no quiere hacerlo, ¿no? Si hay problemas con eso, que sea el club que lo solucione y el que se dedique el equipo a jugar, ¿no? Es que el que no llora no mama, yo no sé. Porque sí, pero el que no llora no mama. No sé, a mí me parece un poco que sí que es cierto que es una injusticia, pero tampoco me parece que se tenga que hacer, ¿no? O sea, que sea el entrenador el que tenga que decir nada, ¿no? Como hacen otros. No, está claro, pero el club debe, aunque sea de un modo interno, mover ficha. Sí, sí. Esto es evidente, ¿no? Ya llega un momento que tiene que, aunque sea hacer llegar una queja formal y decir que, bueno, que somos uno de los grandes y que somos líderes. Independientemente del tema arbitral, volviendo al partido de hoy, yo creo que, para empezar, un 11 que ha sorprendido a muchos, ¿eh? Ha sacado un 11, sí. un poco ha entrado Savic, sí. Para empezar, que no está rotando mucho Savic y Jiménez, que me parece bien porque responden los dos. Yo creo que con el tiempo al final se va a comer el puesto Savic, ¿eh? Sí, pero responden los dos y está bien porque sí, así tiene siempre. Sí, pero Jiménez últimamente está muy torpón. Veremos en los partidos cortos quién juega. Sí, habrá que ver. Luego en el centro, ya hemos dicho, ahí ha jugado Gaby, Coque, Saúl. Oliver en la grada, y luego arriba Correa, Griezmann y Jackson. Ha sido, no sé, un once muy, muy, muy diferente a lo que habíamos visto hasta ahora. Sí, yo creo que es un once inédito. Yo creo que nunca han jugado estos 11 jugadores juntos. Creo que lo que buscaba era, sabía que el Levante se iba a venir a encerrar, ¿no? Pues hombre, viene atrás en la clasificación y viene al campo del colíder, y no iba a venir a buscar, ¿no? Iba a venir más que nada a intentar que no le marcaran gol, que así ha sido prácticamente todo el partido. Y entonces buscaba más la ratonería de Correa, también la habilidad de Jackson, a lo mejor, bueno, estamos por verla, ¿no? Pero ha empezado bien, Jackson ha empezado bien el partido, un poco perdido, pero ha tenido un par de oportunidades y tal, y se ha ido diluyendo luego, se ha ido perdiendo las oportunidades y las ganas un poco, y al final ha sido cambiado. Pero bueno, un once raro, pero que yo creo que ha funcionado, ¿no? A excepción de gol, ¿no? Pero bueno, es que eso es, no sé, eso ya es otra cuestión. Pero yo creo que le hemos hecho una... Hemos salido muy fuertes, presionando muy alto, intentándolo con más corazón que cabeza quizás, pero creando peligro, ¿no? Que es lo que quieres, ¿no? Y es eso, ese convencimiento de que si lo sigues, al final lo consigues, y al final nos ha costado, pero como el otro día en Vallecas, ¿no? Te cuesta, pero o sea, al final, si ya sea en el minuto 80, en el 85 o en el 90, si consigues ganar, que los nervios no nos los quita nadie, ¿no? Las uñas nos quedan pocas, ¿no? Pero si vamos a estar siempre al filo de la navaja, el día del Málaga la navaja se fue hacia un lado. Sí, hombre, tampoco, sí. No es cuestión de arriesgarse. Tener, ¿no?, más seguridad. Sí. No estar siempre ahí. Algún día, pues te caes y te das un susto. Sí. Tenemos que ser más contundentes. Hombre, yo lo llevo diciendo mucho tiempo. En el momento que empiecen a entrar los goles de los delanteros, de otro delantero que no sea Griezmann, bueno, es que, pero claro, es que no entran. Es lo de siempre, lo de los Isis, pero es que son tres palos que hemos tenido hoy. Sí. Es que... Yo siempre lo digo, mientras se creen las ocasiones, ya acabará entrando. Sí. El problema es cuando no se crean, porque hemos tenido fases en esta temporada... Y la temporada pasada, en la que no se creaban ocasiones. Y entonces ahí es cuando la cosa se complica. Dices, joder, es que has tirado a portería dos veces. Y claro, si tienes que meter una o las dos de esas dos veces que tiras, pues te lo pone muy difícil. Ahora, si has tirado a portería 20 veces y has metido un gol al final, pues sí, has fallado mucho, pero has metido un gol. Lo importante es crear las ocasiones. Y yo creo que hoy se han creado más que el otro día en Vallecas, y más claras. Y sigue, pues eso, ¿no? A veces no solo es que seamos, no solo es que tengamos mala suerte, es que el otro equipo pues tiene buen portero, defiende bien y no se puede hacer más, ¿no? Pero sí, hoy... Esa es otra, que siempre hacemos internacional el portero del otro equipo. Sí, hoy el Marino ha hecho bastante bien y hoy lo que me ha gustado también, hoy hemos usado mucho las dos bandas, ¿no? Hoy ha subido mucho tanto Felipe como Juanfran, obviamente otra vez. El Levante venía lo que venía, entonces nos iba a dejar esos espacios para que los laterales subieran, ¿no? Pero han subido bastante y han conectado bastante. Y mucho también a balón parado, aunque no hemos metido gol, pero hemos tenido bastantes ocasiones y además parecía que funcionando, ¿no? Siempre hemos rematado casi todos los corners, ¿no? A portería. O sea que... Estoy mirando ahora aquí los datos del año pasado. Y curiosamente, llevamos 3 puntos más que el año pasado hasta estas alturas. Y sin embargo, yo creo que tenemos mejores sensaciones. Sí, bueno, sí, porque parece que está todavía... O sea, que podemos mejorar. O sea, estamos ahí, pero todavía no hemos... Está claro que no hemos llegado a nuestro máximo nivel. Cuando, por ejemplo... el Barcelona, que está... Que ahora mismo, bueno, tiene un partido menos, pero estamos por delante... El Barcelona, yo creo que está al nivel que tiene que estar, no va a dar más, tampoco menos. Pero el Barcelona no está al nivel que tiene que estar, ni mucho menos. Hoy no, pero digo en líneas generales. No, ni en los últimos. Bueno, lleva una temporada muy regular. No, pero... De los últimos 4 partidos han empatado 3. Pero tú le ves que no estén... Yo veo a todos los jugadores haciendo su función y tal, lo que pasa que claro, que juegan, sí, lo demás. No están finos, no están acertados. Sí, pero que están haciendo su juego. Yo creo que el Atleti todavía no ha encontrado su juego al 100%. Claro. Yo creo que no. Nosotros somos los que más margen de mejora tenemos de los que estamos ahí arriba. Y vamos primeros, pues oye, pues suerte. Pero pues bueno, habrá que esperar. Es que hay yo creo que la dicotomía está, o sea, yo creo que está entre el Atleti y el Barça, y me explico. Los otros es que tienen mucha pegada, pero ni hay equipo, ni hay ambiente de equipo, son egos que cada uno va a lo suyo. Y eso lo que pasa es que como tiene una pegada y tiene la ayuda que están teniendo últimamente, vamos, yo apuesto por una victoria del Rayo en el Bernabéu si no hubiera pasado lo que pasó, pero clarísimamente, de hecho se pusieron 1-2, voltearon el marcador en cuando estaban 11 contra 11 y a partir de ahí pues pasó lo que pasó. Pero yo creo que si no fuera por las ayudas que están recibiendo y por la pegada que tienen, Yo diría que la cosa está entre el Atleti y el Barcelona. Lo que es que, claro, si tú tienes esa ayuda porque no quiere, no por lo que sea, no interesa, o al final va a tener el Cholo razón y no interesa que ese equipo se quede sin una liga, con una liga en 7 años, pues es lo que hay. Pero bueno, yo creo que efectivamente tengo esa sensación también, ¿no? Que tenemos margen de mejora en cuanto a transformarse oportunidades, tener un poco más de fortuna y tener más instinto asesino, como se suele decir, ¿no? Una vez que, como se empiecen a ganar los partidos, vamos a ver cómo viene la siguiente jornada, si conseguimos mantener ese liderato provisional y si el Atleti lo mantiene, cuidado que el partido de Barcelona es, yo creo que será importante, ¿no? Ahora mismo yo veo al Atlético de Madrid capaz de ganar en campos como el Bernabéu o como el Camp Nou, ¿eh? Ahora mismo, tal y como están los tres equipos, hay que visitar ambos, pero yo lo veo capaces. Bueno, si se ganó el año pasado, recordemos que se ganó 1-2 allí en Liga, ¿por qué no se va a poder repetir este año, que se supone que vamos un poco mejor y que en defensa estamos mucho mejor? No, habrá que ver. Tengo por aquí el resumen de nuestro amigo Néstor, que hacía tiempo que no nos comentaba, me imagino, las vacaciones y demás. Y nos cuenta, ¿qué partido más emocionante? Sufriendo, cómo no. Buenos primeros minutos de Jackson, aunque luego desapareció un poco. Hoy hubo menos toque con los hombres de arriba. Con el cambio de Coque se complicaba un poco la cosa, pero llegó nuestro salvador hoy, Tomás. Dio ese control otra vez en el centro y así llegó el afortunado gol. Los minutos de Vieto me gustaron y Carrasco muy bien. Muy importante colocarnos como líderes al casi ecuador de la competición. Desearos a todos un feliz 2016. Opa, Leti. Bueno, por lo que hemos dicho más o menos, ¿no? Hombre, yo creo que hoy me han gustado los cambios porque no ha tenido... No le ha costado quitar a Coque, por ejemplo, que está haciendo un buen partido. Pero... Sí, pero el cambio de Coque ha sido un error, ¿eh? Y ha tenido que rectificar rápidamente. Sí, porque ha sido irse Coque, es un desastre en el medio campo, hemos perdido referencia totalmente. Claro, y ha tenido que sacar a Tomás rápido porque el Levante ha sido justo cuando... Porque ese era el cambio, yo creo. No sé si a lo mejor no lo tenía planeado, pero el cambio tenía que haber sido Coque por Tomás. No sé si es que lo ha espaciado o si lo ha hecho, como dices tú, reaccionando. Sí, pero ahí ha habido 10 minutos, ¿no? que ha habido ahí un descontrol absoluto. Y si no sale Tomás, no solo por el gol, es que... Pero yo creo que la entrada de Carrasco, por ejemplo, nos ha dado profundidad cuando el Levante se creía un poco... el problema ha sido quitar a Coque. Sí, sí, en el centro, pero luego ha entrado Tomás. Sí, pero ha habido ahí 10 minutos que, han tenido dos llegadas ellos, y ha quitado luego a Jackson. Sí, por eso no le ha dolido prenda quitar a Jackson y dejar a Griezmann. No, se quita todos los días, ¿no? Sí, hombre, ¿ha terminado algún partido Jackson? Uno. Pero normalmente le quita por Torres, pero hoy no la quita por Torres. Sí, Torres no ha jugado. Yo creo que iba a sacar a Torres y ha visto el descontrol del mediocampo y ha dicho voy a sacar a Tomás. Pues le está salvando los papeles Tomás en los últimos partidos, ¿eh? Eso hay que mirarlo porque no sé. Que ya sabemos cómo son los entrenadores y estas cosas, y además cada uno pues tiene sus cosas y su personalidad, pero yo creo que viendo los partidos y lo que ha respondido Tomás, se merece que esté ahí más, ¿no? Que igual no, que igual, ahora viene, que igual aquí, ahora viene a gusto. De los que estamos aquí, ¿quién dice que Tomás tiene que ser suplente? Hombre, pues si está aquí su padrino Chechu y todo, ¿qué me va a decir nada? No, pero Chechu lo está diciendo todo el año, yo también lo he dicho bastantes veces, y tú... Yo lo dije desde pretemporada, cuando le vi, dije que quería verle más, porque si es que me nos gustaba, gustaba a todo el mundo, si es que a todo el mundo le gusta. Y a Lucas también, ojo, a Lucas también le quiero ver. Sí, sí. Hombre, de todo esto, lo mejor, Fernando, la mejor noticia de todo esto es que se queda, como Tomás se queda, porque cederlo sería una locura ahora mismo, el que se va es Siqueira. Y parece que está hecho con el Benfica otra vez. En verano también se iba a ir y ahí sigue. Sí, pero en verano todavía, ahora han venido dos, tiene que salir alguien. Porque además en verano lo miré y uno de los motivos por los que se quedó es por lo del fair play financiero este y demás, ¿no? O sea, de que si salían demasiados, entraba demasiado dinero. Entonces se quedó por eso. Ahora como vienen Kraneviter y Augusto, bueno, Kraneviter ya estaba hecho, pero el que viene es Augusto, tiene que salir uno. Entonces parece que el que va a salir es Siqueira. Además, mira, el otro día jugando en el partido contra el Rayo y que ponga a Gámez ahí, yo creo que está muy claro que es el que sobra, ¿no? Y yo creo que estamos todos, o sea, no le dolerá a nadie que se vaya Siqueira, yo creo. Que se lesione Felipe a lo mejor y tal, bueno, pues tienes ahí a Gámez ha jugado ahí o Lucas incluso, que es zurdo, ¿no? Pero si que irá a ficha alta sin hacer nada, pues bueno, habrá que ver, porque todavía falta esto, el mercado de invierno hasta finales de enero no se cierra. Pero bueno, parece claro que es el que va a salir, ¿no? Y luego habrá que ver también, ahora ya han llegado Kraneviter y Augusto, no sé ya para la semana que viene si debutarán o no, probablemente. Sí, en Vallecas. Bueno, en Vallecas durante entre semanas, pero luego tenemos el fin de semana, sí. Tenemos que ir a Vigo. Así. Bueno, igual se podría haber quedado allí a gusto ya. Hombre, el Celta ahora tampoco está muy fino últimamente, encima le han quitado a gusto, Nolito no sé si está un poco también en baja forma, incluso se ha lesionado y se lo pueden quitar, o sea que no es que cojamos al Celta en el mejor momento del año precisamente. Hoy han perdido con el Málaga, ¿no? Van perdiendo, no sé si ha terminado el partido, pero van perdiendo. Sí, o sea que no es el Celta, no es que esté muy fino últimamente. O sea que le podemos pillar bien, porque ha habido momentos de temporada que el Celta está muy bien. Pero de todos modos depende más de nosotros. Si nosotros hacemos nuestro partido y acertamos un pelín. Sí. Sí, hay que pensar de todas maneras en el partido del Rayo, porque. Aunque el Rayo está pensando en la Liga, sería importantísimo. Mañana tiene un partido durísimo contra la Real Sociedad, que tienen que ganar sí o sí a las 12 de la mañana en Vallecas. Y a partir de aquí, Paco no va a regalar nada. O sea, sabe que también va a ser, a eliminar al Atleti, les daría alas para la Liga, les daría mucha moral. Entonces yo creo que hay que pensar en el siguiente partido, que es el Rayo, y luego ese dificilísimo partido también en el campo del Celta. Pero ahora viene un poco de turbulencias, efectivamente iba perdiendo 2-0, todavía parece ser que no ha terminado el partido, pero aún así es un equipo que está ahí arriba y que tiene a otro entrenador que es muy aguerrido, que los tiene a todos enchufados como es Berizzo, y que, cuidadín, sería extraordinario traerse los 3 puntos de Vigo, pero extraordinario. De momento lo que tenemos que hacer, yo creo, es no anticiparnos y pensar en el partido de Copa, que no va a ser fácil, y que sobre todo traer un resultado de 1, sobre todo 2 goles a favor, daría oxígeno para que el Atlético se pudiese centrar en Liga, y ese partido de vuelta a lo mejor hasta pudiera hacerse el milagro de que debutase alguien del B. Si no, va a ser muy muy difícil. Ahí el año pasado en la Copa Simeone hizo rotaciones contra el Madrid, incluso, ¿no os acordáis que sacó a Lucas Hernández? Sí, que no había jugado de nada y le sacó, y era contra el Madrid. Sí. Dejó yo creo que va a hacer rotaciones el miércoles y bastante. Y desquició a Cristiano, Lucas. A nada más y nada menos que a Cristiano. Por eso yo también defiendo que si se va, que Lucas, su puesto es central, pero raya, vamos, como lateral izquierdo, que es como. De hecho, ese día jugó el lateral izquierdo, vamos. Yo no sé, casi rinde igual que de central. Vamos a ver cómo. Yo creo que va. El próximo partido contra el Rayo, aparte de Tomás, que tendrá la oportunidad de jugar los 90 minutos, jugará Lucas, y es un partido tan importante para que los que ahora mismo vienen siendo menos habituales, demuestran al Cholo sería que un buen partido para El gol del niño. A ver, ya llegará. No. Estaba acordándome, no, pensando en el Celta más que en el Rayo, que fue por esta fecha, bueno, fue en febrero del año pasado, donde fuimos allí y perdimos 2-0, ¿no? Sí. Así que hay que ir con cuidado. Pero sí, obviamente tenemos ante la eliminatoria Copera contra el Rayo, que hay que pasar sí o sí, ¿no? O sea, jugamos además el segundo partido en casa, la vuelta en casa. O sea, que eso hay que ganarlo, pero hay que jugarlo. Que estos partidos hay que jugarlos, que luego dices, no, esto está todo muy fácil. Pero bueno, ya nos costó el otro día ganar allí, ¿no? Así que otra vez hay que ir allí. A ver, lo decía el otro día, a ver si yo soy el Rayo y no dejo entrar a Cerezo, ¿eh? Pero bueno, a ver si tendrían que hacer algo. Hombre, como... de lo de Cerezo no sabemos nada, de comisión antiviolencia ni nada. No han dicho nada, no. Si es que no han dicho nada, no sé si eres tú, te graban a ti haciendo eso en un campo y ya no te dejan entrar en un campo de fútbol en unos años. Y con justicia, si alguna cosa ilegal, es lógico que claro. Me pero es que la justicia depende de quién eres, pues eso, pues puedes ir al palco, meterte con la gente, mejor, ir a 220 por hora por la M40 y no pasa nada. Ya. No, a ese le han pillado por lo menos. Sí, pero no, ¿qué le va a pasar algo? Nada. Hombre, sí, claro, le van a quitar el carné. ¿Para qué? Para que luego vaya a conducir otra vez con el carné como hacen los otros, ¿no? Le quitan el carné, ¿para qué? Si luego conducen igual. Sí. Pero, ya, bueno, pero es que eso, la policía no puede estar en cada coche de alguien. Ya, pero que luego, si te lo hacen a ti, si te pillan conduciendo sin carné después. Vamos a ver, ya no solo eso. Si te saltas tú una mediana y pretendes meterte por dirección contraria, contraviniendo la dirección de un policía, te paran y te identifican como mínimo, y a ese, a Bale, que la de Bale también es de traca, como sale e intenta saltarse una dirección, una línea continua y girar a la izquierda, que era dirección prohibida. Esto es el que han aprendido. Literalmente un policía le dice que subas, que vayas para arriba, hostia. Y perdón por la palabra, pero es que dice eso. Es increíble. ¿Estos que se creen que pueden hacer lo que quieran? No, que es que estos vienen aquí y le dan el carnet en la autoescuela Alcantarillas FC. No, le dan aquí. La autoescuela Florentino Unidos. Sí, ¿no? Que es básicamente la autoescuela en la que pagas, te dan el carnet y luego ya veremos las multas, ¿no? Pero bueno, que nos hemos salido madre, ¿no? Habrá que ver, ¿no?, que ese partido en Vallecas otra vez, hay que ir otra vez allí. ¿A qué hora es? Estoy mirando ahora mismo. A las 15. El de la Copa a las 15 de la noche, el Día de Reyes. El Día Reyes a las 15, joder. En vez de ponerlo una hora para que vayan los niños. Sí, porque además. No, te lo pongo a las 15, hombre. Porque además al día siguiente, pues es un día laboral, ¿no? O sea. Sí, pero es que ya no es que sea laboral, ¿no? Es que un niño a las 15 pues no va está a punto de irse a la cama. No. Es más, luego si ponen. El partido empieza a las 15, ¿a qué hora llega a su casa? El de vuelta, que ya no es Día de Reyes, que se juega en el Calderón, es a las 9. Que también es tarde, claro. Pero bueno, es una hora antes, ¿no? Dice, joder. Y encima pero... los festivos, y es que. Sí, sí. Bueno, es que vamos los a ver. Horarios, es que es un chistoso. O tira un dado y pone el horario. Sí, sí. Un partido de esa índole a las 9 tampoco lo vea, o no quiero ni pensarlo, pero imaginaos que hay prórroga, estaríamos en la misma hora. No, si tenemos. tenemos un calendario de eso, de mear y no echar gota ahora mismo, porque hemos jugamos el otro día, o sea, es que salimos a más de dos partidos por semana, casi, si cuentas más, por días, más. Porque resulta que es que hay entre partido y partido tienes 3 días de descanso, como mucho. Se supone que son profesionales y que además yo creo a lo mejor también hoy parte de los cambios que ha habido y tal es por eso, por eso ha quitado a Coque, me imagino, ¿no? Porque sabe que tenemos muchos partidos seguidos, ¿no? Y va a haber partidos importantes, ¿no? El de hoy pues será importante, pero luego tenemos la eliminación Copera, que sobre todo será importante el partido de vuelta, tenemos ese partido en Vigo, ¿no? Entonces, también como tenemos una plantilla amplia, pues podemos hacer rotaciones, ¿no? Las famosas rotaciones, que yo no soy muy partidario de ellas, pero puedes hacer, como ha entrado Savic también hoy, por ejemplo. ¿Quién inventaría la palabrita, eh? ¿Quién inventaría la palabrita? Sí, no sé. No sé. Porque antes era hacer cambios, vamos, que era más sencillo. Claro, pero bueno. En fin, no sé, vamos a hacer ya casi un lo mejor y lo peor, porque del partido ya hemos pasado, hemos estado hablando de otros temas. Así que vamos a hacer un lo mejor y lo peor y si eso, pues seguimos hablando de estos otros temas. Empezamos por Fernando. Lo mejor, lo peor del partido de hoy. Por lo mejor, Don Tomás, el gran Tomás, el señor Tomás, el rey Tomás. Este jugador está que se sale y para mí ahora mismo es el mejor jugador del equipo. No digo que sea el mejor jugador del Atleti, sino que ahora mismo es el mejor, que mejor momento de forma está, mejor dinámica está y mejor tiene todo. Es una máquina y es que da gusto verle jugar. Y además es que el chaval es majísimo y se lo merece porque ha aguantado carros y carretas y cuando ha tenido su oportunidad ha sacado adelante el tema. Por lo tanto, el mejor Tomás. Y lo peor, pues la puntería. Hay que mejorar la puntería, pero rápidamente. Sí, sí. La verdad que nos falta más gol. Chechu, lo mejor, lo peor. Como se diría en el MUS, no quito mano, evidentemente. Tomás me tiene, vamos, que se me cae la baba y no, encima ya nos está dando puntos importantísimos. Yo creo que como siga así va a terminarla, que espero que el Cholo le dé minutos y le empiece a poner el titular, y no solo por situaciones como la de hoy, meterle ahí, sino porque realmente entienda que se lo ha ganado. Lo peor, sin lugar a dudas, el árbitro. Aparte de masacrarnos y desesperar a los jugadores, a los centrales que suben, que en cuanto sopla, es que no puede ni respirar, Godín. En cuanto respira en el área contraria le pitan falta, pero es que el penalti que no ha visto, que para eso están los linieres, que recordemos que no, todavía un chaval que viene ahí al cerro a pitar un partido a Levines, pues entiendo que se puede equivocar porque igual que los chavales están aprendiendo, pero esta gente son profesionales y si exigimos cuando falla un jugador, hay que exigirle cuando hay fallos clamorosos, fallos graves de los árbitros, hay que decirlo, y esto está empezando a sonar muy feo. Así que para mí, sin duda, el árbitro, ojo, acompaña a sus jueces de línea, ¿no? Porque ¿para qué tanto pinganillo? ¿Para qué tanta tecnología? ¿Para qué tanto dinero en inventos si luego no hay ni nada? Quiero decir, ¿no? Lo que siguen tomando las decisiones que siguen tomando, ayudando a los de siempre y ya está. Así que está clarísimo que lo de hoy, el peor sin lugar a dudas, el trío arbitral. Sí, bueno, yo si me pongo en plan individual, ¿no? Pues obviamente coincido con Tomás, ha sido lo mejor. Pero yo creo que en líneas generales lo mejor ha sido las ganas, ¿no? O sea, cómo ha salido el equipo con muchas ganas, queriéndolo hacer bien. Incluso los que no han tenido tanto acierto, ¿no? Como Jackson o Griezmann, que Griezmann hoy parecía que quería devolverle el gol a Jackson, ¿no? El que le dio el otro día contra el Rayo. Pero me ha gustado mucho la actitud y el juego y eso, nos ha fallado un poco el finalizarlo, pero he visto al equipo muy bien, muy confiado y con muchas ganas. Y además luego, mira, hemos metido el gol, ha celebrado todo el equipo, gente del banquillo, los que no han jugado también, o sea, es una piña. Y así es donde como podemos llegar a sitios, ¿no? Yo creo que tenemos mejor ambiente que el año pasado, ¿eh? Sí, sí. Nos hemos quitado a gente que el año pasado cizallaba mucho. Eso. Sobre todo el año pasado. Sí, que ahí digo los nombres, pero hombre, sí, está claro, todo el mundo, ¿no? Está pensando cuáles son. Mandzukic y Cherchi. Sí, sí. Principalmente. Hombre, Cherchi se fue a mitad de temporada, pero fue justo, pero cuando cizañaba también. Sí, pero fue que y Mandzukic cizañaba muchísimo. Fue Cherchi llegar Torres y ahí fue cuando Mandzukic empezó a crear un ambiente, pues a cizañar que y no, a inventarse lesiones, porque que si estoy lesionado, que si no estoy. Porque hemos hablado aquí a veces de cuando, pues eso, cuando no ha jugado Jackson, cuando han quitado a Torres, a veces que se le ha visto no estaba contento y tal. Miradle hoy cuando meten el gol a Torres, que no ha jugado hoy. Eso es lo que quería yo decir. Ha sido un detalle magnífico. Estaba celebrando el gol como si lo hubiera metido él o más feliz incluso. Sí, sí, sí. O sea, y eso dice mucho. Claro, para la gente eso que luego viene mucho, a decir... Porque Torres es del Atleti y ya está. Sí, sí. Y entonces si es del Atleti, pues él se alegra de la victoria del Atleti. ¿Que le joderá no meter goles a él y que no jugar? Pues claro, pero él antepone al Atleti por encima de todo. Sí. Y el año pasado teníamos algunos personajes que anteponían su ego al Atleti, porque no eran del Atleti, lógicamente. Mm. Mandzukic le importa al Atleti un pito y Cherchi pues otro pito. Ahora, esta temporada estamos, que vienen a jugar aquí. Estamos todos remando hacia el mismo sitio y se ve. Y eso es muy importante. Sí, sí. esa unión, aunque fallen cosas, es lo que digo. Hoy ha triunfado el bloque, ¿no? Una anécdota del eterno rival, el señor Isco, el día del Madrid 0, Barça 4, se estaba riendo cuando le metían los goles al Madrid en el banquillo. Sí, sí. Y entonces eso define lo que es un tipo. Claro. Y yo creo que el año que ganamos la Liga y que llegamos a la final de la Champions, uno de los motivos por lo que lo hicimos fue por esa unión que había, ¿no? Era un bloque irrompible, ¿no? Y ahora estamos haciendo lo mismo y bueno, vamos por el mismo camino, si no mejor, porque ya digo, líderes ahora mismo. Bueno, sí, que el Barça tiene un partido menos, pero tiene que jugarlo todavía, ¿no? Que no sabemos qué resultado. Lo tendrá que ganar, además. Claro, claro. Entonces, ahora mismo líderes para empezar el 2016, no es poco. He dicho lo mejor, me faltaba lo peor. Lo peor, me quedo con... Sí, también es parte de lo mejor, lo peor, la falta de gol, ¿no? El que a lo mejor nos arriesgamos demasiado, ¿no? En no metemos gol, se nos van alargando los partidos y es... A veces también hemos pecado de meter un gol muy temprano y luego echarnos mucho hacia atrás y nos han acabado, ¿no? Hemos acabado con más nervios al final que de lo que debiéramos, pero yo creo que debíamos controlar más los partidos desde el marcador. Los controlamos en el campo, los controlamos con el balón últimamente, pero nos falta controlarlos en el marcador, ¿no? Y se puede hacer. Yo creo que acabará, ya llegará, pero habrá que... Eso, hay que mejorar esa faceta, está claro, está claro. Y en el momento que la mejoremos, pues si ya estamos así de bien, en el momento que mejoremos eso, pues mejor todavía, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar de eso. Estábamos hablando tenemos Copa ahora, el Día de Reyes, que jugamos contra el Rayo una vez más. Pues eso, es un partido que no va a ser fácil, porque el otro día, sí, al final un 2-0, pero con 5 minutos, o sea, en los últimos 5 minutos, ¿no? Y... Hombre, jugando como hemos jugado hoy, yo creo que no tendremos problemas. Bueno, problemas vamos a tener, pero ¿qué pasaremos, ¿no? Que ganaremos ese partido. Pero vamos, que no es fácil, no es fácil y además es lo que decíamos, tenemos un calendario súper apretado de aquí a que empiece la segunda vuelta y empieza fuerte, tenemos Sevilla, tenemos Barça, o sea, es que luego es una... Villarreal... Y Madrid, de las... Sí, nuestra cuesta de enero es en febrero, pero es una cuesta que hay que subirla. Sí, en febrero y enero vamos a jugar muchos partidos y difíciles la mayoría. Sí. Y luego viene la Champions. Los tres primeros meses van a... Bueno, ya lo que resta, porque luego... Que ahora hemos tenido lo más fácil, lo hemos tenido ya, yo creo. Sí, probablemente, pero... Porque luego el calendario que hemos tenido los últimos... Sí, pero luego en la segunda vuelta no van a ser tan fáciles estos mismos rivales, porque muchos estarán jugando descensos y irán a machete. Imagínate el Levante en su campo a falta de pocas jornadas y se está jugando el descenso, se va a matar mucho más que hoy. Os recuerdo un 2-0 el año que ganamos la Liga. Sí, sí, no me lo recuerdes, que estaba yo allí. Pues entonces, no hay y más. Estaban que ya salvados, de hecho, el Levante, o sea que mira. Sí, es verdad. La segunda vuelta siempre se complica porque todos los equipos van a cumplir sus objetivos. Uno es el no bajar, otro es la Europa League, otro es la Liga, otro es la Champions y no hay un partido casi fácil. Pero hay que seguir, si es que no queda otra. Y tenemos muchos jugadores, tenemos un gran entrenador, tenemos equipo, pues a luchar. Y luego ya se verá lo que hagamos. Lo importante es que estamos en todas las competiciones, cosa que no pueden decir todos. Sí, sí. Eso, hay poquitos equipos que estén en todas, ¿no? Bueno, ahora mismo, dos. En la Champions, en la Liga y en la Copa. Dos. Solo dos. Nosotros y los otros, ¿no? O sea, nos podemos quitar a uno de en medio. Dato importante, yo creo que hay que decirlo. El próximo rival liguero no podrá contar por sanción ni con el Celta de Vigo, ni con Cabral, ni con su portero Cabral por 5 amarillas, ni con Rubén Blanco, que ha salido con penalti y expulsión, pero ojo, su sustituto Sergio Álvarez ha salido y nada más salir ha parado un penalti. O sea que... Pero vamos, son dos... Uno de los jugadores principales y el que venía siendo el guardameta titular no podrán jugar contra el Atlético de Madrid. Estos son datos que, bueno, son propios de la Liga, ¿no? Pero hay que apuntarlos porque, desde luego, son importantes a la hora de a la hora del fondo armario que tiene el Atleti, y sobre todo Augusto, que en este caso ha cambiado de bando. También es baja, pero porque jugará o ya estará del lado, o ya está del lado colchonero, ¿no? No, la verdad que ese partido allí va a ser importante. Además es el último partido de la primera vuelta, donde pues eso, para terminar bien la primera vuelta y luego afrontar lo que nos viene después. Pero bueno, es que todos los partidos son importantes ahora, y más eso, estando ahí, sí, que estamos partido a partido y tal, pero está claro que ahora partido a partido, pero a ganarlos todos, porque estamos demostrando que podemos estar ahí, y ahora hay que mantenerse, que es el reto, es no haber llegado ahí, sino mantenerse, ¿no? Y no desplomarse como les pasa a... Que no nos pase lo del año pasado, que dimos un bajón desde febrero tremendo. Claro. Lo importante es este eso, año sí. Tenemos que mantener, que el año pasado en febrero estábamos también con muchas esperanzas, estábamos en la Copa, estábamos en la Champions, estábamos en la Liga cerca, y de repente se vino todo abajo. Hay que tener cuidado. Hay que seguir, es que lo que has hecho sirve, porque si no lo has hecho no estarías ahí, pero si, tienes que seguir, es que de nada vale mirar hacia atrás. Podríamos encontrarnos con el mismo rival en Copa, que fue el Barcelona, pero al Madrid ya no nos lo vamos a encontrar. Bueno, que si nos encontramos con el Barcelona, mejor que sea en la final, y así ya llegamos a la final. A ver, ojalá. Sí, ojalá. ¿Dónde hay que firmarlo eso? Yo lo firmo ya. Y una final de Atleti Barça en el Bernabéu, a más de uno se le iba a atragantar. Bueno. No. Sí, habría, seguro que había polémica, que no querrían jugar. Porque ganase quien ganase les iba a fastidiar. Sí. Pero bueno. No sé, joder, se nos está haciendo el programa muy rápido hoy. Llevamos solo tres cuartos de hora y ya hemos comentado todo. Claro, como estamos tres solo, a lo mejor nos falta un poco de... Sí, claro. Y tampoco ha habido muchas divergencias en las opiniones. No, muchas. Estamos más o menos todos, efectivamente, opinando más o menos en la misma línea. Y por eso el B, quizá... que nos cuente Chechu lo del B de mañana, si hay alguna novedad. Llevo diciendo tres programas. El B aburrirse, de mañana. ¿No? Dile ahora y dónde es para que lo sepa la gente. Pues acaso sí, alguno todavía está despistado. A las 12 en el Cerro del Espino, en el campo de arriba, en el campo 1. Recordar que los socios abonados y los socios no abonados entran sin pagar. Y bueno, a lo mejor anima el triunfo del primer equipo, a lo mejor anima un poco, ¿no? Puede conseguir que la gente que no es muy partidaria del BTK, mono de fútbol, y quiera aburrirse un rato, porque yo siempre digo lo mismo. Además, este año está pasando un... Bueno, es un método que no comentaste ahora. No es que nosotros no informásemos, es que me parece que no sé si es un método adecuado, que como no hay que salir de Madrid en todo el año, porque estamos tristemente en tercera división, el míster no hay que viajar, no se hace noche nunca, en fin, han cambiado muchas cosas. Con lo cual, el míster lo que está haciendo... Qué bien viven, es, ahora, vamos. La verdad es que es tremendo. Pues lo que está haciendo el nuevo entrenador es que no da convocatoria hasta el mismo día de partido. Con lo cual, no es que nosotros no informemos de la convocatoria, es que no, lo único que podemos decir es que Iván Márquez, que venía siendo uno de los titulares de lateral, vamos a ver si, por favor, que le dé la alternativa a Teo, que es un caso parecido a Lucas. El hermano de Lucas también es un pedazo lateral que ha tenido, incluso tiene edad juvenil, y ya ha tenido que bajar a su vez al juvenil A, porque en el Atleti B no estaba contando con minutos. En este caso, Iván Márquez es baja por acumulación de amarillas, y por lo demás, como bien informa la web en el día de hoy, que informa, normalmente es una informa al tarde, mal y nunca, pero en este caso, pues bueno, tampoco es una información que aporte mucho, ¿no? Está convocada toda la plantilla a las 10:30 de la mañana en el Cerro del Espino, y a partir de ahí el míster dará 11 inicial y en los 5 suplentes. ¿Podría debutar el nuevo fichaje o no se sabe, no? Bueno, yo creo que como yo creo que no descarto que debute, ¿eh? Porque el Godoy ya debutó en el partido anterior, fue casi llegar y besar el santo. Vamos a ver, recordemos que es un jugador de 26 años que ha llegado aquí, como digo yo, al Atleti B tiene que llegar. Habría que tirar de historia, pero así hablando de memoria, será de los jugadores más veteranos de la historia del Atleti madrileño B. Bueno, del Atleti B. Sí, del Atleti B. Pues yo creo que sí. A lo mejor ha habido alguno que haya tenido más, pero de los que más años ha tenido, seguro. Es que claro, puede que haya habido algún caso que haya bajado, algún jugador que haya bajado para echar un cable cuando estaba el Atleti en segunda división, el caso de Iván Rocha y toda esta gente. Sí, algún Ricard, así suelto puede que haya habido, pero así de los claro, que más Ricard, veteranos, seguro, vamos. Ricardo, el portero, no sé si Mejías llegó a bajar algún partido también. No, Mejías no. No. Mejías seguro que no. Pero sí, el año es en los años finales del 90 tuvimos algunos veteranos. Cuando el Atleti iba tan bien, que Leñe, es que estando, es la pelea, yo creo que voy a aburrir ya a los oyentes de decir lo mismo. Si el Atleti estuviese en segunda división A, pues algún jugador puntualmente, desde luego podrían tener ficha del B, jugar con el primer equipo y para algún caso puntual, que no, que cuando quedasen desconvocado, pues bajar a echar un cable. Pero claro, es que eso no se lo puedes hacer a Correa de hacerle que juegue en tercera división. En segunda sí, no pasa nada. Un equipo puntero de segunda, como era el Atleti B de los Siqueiros, Tevenet, pues en un momento dado bajaba Ricardo, o bajaba Iván Rocha, o bajaba cualquier jugador de estos que tiene un carisma tremendo, y no pasaba nada. Pero efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, de jugadores para pertenecer a la propia plantilla del Atleti B, habría que tirar la historia para ver alguno que llegase con 26 años, es una cosa, y desde luego si llega, o sea, no hay que mirar el DNI, pero sí que mirar la veteranía y... Hombre, hay un caso parecido, Nolito llegó al Barça también con bastantes años, a lo mejor llegó al Barça B con 23, 24, sí, ahí destacó y le hizo carrera país al Benfica y ahora al Celta, nunca claro, se sabe cuándo... Pero ves lo que pasa, Fernando, efectivamente, pero llegó al Barça B en segunda, si no me equivoco. Sí, en segunda, no en tercera. Sí. Es que aquí claro, en tercera es un hoyo, claro. Es que en tercera a mí me choca y yo no tengo nada como entrar al tiene chaval. Tiene que ser muy bueno el chaval, porque si claro, no ficha como fichaje estrella tiene claro, que ser muy bueno. Tiene que ser un figura y liderar y abrir el melón ahí y tirar del equipo y prácticamente que sea un godín, ¿no? Alguien, me refiero al carisma, a tirar del carro, a mandar, a decir aquí estoy yo y nos vamos a salir y vamos a ganar todos los partidos. Porque como tú bien apuntabas, Fernando, obligación de ganar todos los partidos y obligación de subir. Es que no hay... yo leo un subtítulo que, como decía antes, este antetítulo de la previa que viene en la web, el objetivo es seguir en la buena racha. ¿Cómo que ante el San Fernando? ¿Cómo que buena racha? ¿Cómo que buena racha? Por favor, que no nos engañen. Si hemos ganado, vamos a ver, si esto es muy sencillo, buena racha, hemos ganado el último partido 0-1, jugando mal. Pero es que de 9 puntos hemos ganado 5. Lo que pasa es que los rivales son flojitos y entre ellos pues el tema está muy igualado. Sí, es que pero está muy igualado porque el octavo claro, está a 3 puntos. Pero, o sea, si pierdes mañana te vas al octavo puesto a lo mejor. Claro, pero en esa situación tan igualada, el que tiene que destacar y pegar un subidón ahí y salirse de la tabla por arriba es el Atleti B. O sea, no me puede decir un equipo que ha ganado 5 puntos de 9, ¿dónde está la buena racha? Un equipo que ha marcado 2 goles en 3 partidos. A ver, señor, es que no está Tomás Calvo, el responsable de prensa. Yo le diría, con todos los respetos, que yo de aquí luego enseguida te acusan. Ya, pero que las. Ten en cuenta que las páginas web de estos equipos no son objetivas, cero. Bueno, ya, pero que son no digan, totalmente partidistas. Que no me digan que un Atleti en tercera división, 2 goles en 3 partidos y 5 puntos, es una buena racha. No, no has perdido, pero bastante, bastante has sacado ya metiendo solo dos goles. Eso también es verdad, sí, hay que meter más goles. En lo que pasa es que, eso sí, al César lo que es del César. Ahí yo creo que eso es una imposición prácticamente del Cholo y desde luego no se equivoca. Pero Bernabé está haciendo unos partidazos, el portero, tremendos, que también es el Oblak, ¿eh? del Atleti B. Ojito, porque de hecho entrena con el primer equipo. Es una situación un tanto extraña, ¿no? Porque el portero nunca entrena con sus compañeros. En una situación entre los centrales podría haber algo de duda. Pero bueno, el hombre, la verdad es que está haciendo un temporador que yo creo que es imposición del Cholo que juegue, porque él también tiene miedo que podría pasar cualquier cosa de los dos porteros y tendría que entrar ahí Bernabé, y desde luego está rayando un nivel extraordinario. Eso ya lo digo yo, si no fuera por él, que para eso está, las cosas como son, pero si me dijesen alguno a destacar de lo que llamamos de temporada, Bernabé y el chiquito Villa, que vamos a ver si no vuela, porque yo creo que Villa ha tenido que tirar del carro, pero mucho, y ya tendrá que estar cansado. Es atlético canterano de toda la vida, pero estoy segurísimo que tiene ofertas de segunda B y ya no digamos de segunda A. O sea, la verdad es que este equipo tiene que espabilar y mañana tiene una oportunidad de oro de enlazar el triunfo con un partido con goles e ilusionar a la gente. A mí desde luego lo que necesita este equipo son puntos, pero desde luego si se gana 1-0 y malamente, yo voy a seguir opinando lo mismo, voy a seguir diciendo lo que es, ¿no? Y que este equipo está jugando a nada. Yo vuelvo a repetir, en el partido anterior, en el último que se ganó fuera contra el Inter de Madrid, no estuve. Me han hablado que no se jugó nada bien, pero es que el anterior en casa contra el Moscardó, un equipo que está en descenso, que expulsan al portero y que no es capaz de crear una sola ocasión de gol, pues de verdad, un equipo como el Atleti B mañana tiene una oportunidad de oro de hacer borrón y cuenta nueva, de empezar a ganar los partidos y por goles. O sea, porque es que un Atleti B, yo no sé si vosotros pensáis lo mismo, pero en tercera división es que tiene que ganar los partidos con goles, con suficiencia. Debería pasearse. Pues sí. Por ellos mismos, si ellos tienen aspiraciones de subir al primer equipo, tendrían que destacar mucho, ¿no? Claro. Sí, pero yo creo que el problema está en que eso, que se les ha endiosado demasiado. Y eso viene por parte del club, ¿no? De tener jugadores sí, pero en el este B. Ya les habrán visto lo malo que es estar en tercera. Sí, pero aún así me imagino que seguirá viendo los mismos chanchullos y demás. Que estás en el Atleti B, que les pagan unos sueldos sí, que no están acorde con la categoría. Entonces se creen mucho más de lo que son. Y eso para un chaval de 17, 18 años, eso es un peligro, ¿no? Traemos a este jugador, que yo no tengo nada contra él, y dejan salir a un chaval de la talla de Kevin, que el año pasado en el juvenil fue uno de los que mejor jugó, un delantero joven con 19 años, con gol, con llegada, un delantero que corre, y lo dejan ir porque... Pues ellos sabrán por qué. Andrés, va a pasar tres cuartos de lo mismo. Un jugador que lo tenía visto hasta el Cholo. Que fijaros si es difícil que de un Atleti B se lleve a alguien. Pues se llevó a Carranza Andrés García. Pues Andrés García ni convocado. Yo es que de verdad, Fede, que el año pasado jugó con la cara, con la nariz rota, estuvo jugando con una máscara a principio de temporada, se partió la cara casi literalmente por el juvenil, también importante, fue muy importante la actuación del Atleti, la actuación histórica del Atleti en la Youth League, pues le mandan al Móstoles. De verdad, son cosas que no llego a entender, y efectivamente, como bien decís, pues son cosas que están ahí, que alguien tendrá que explicar algún día, y que desde luego va a ser difícil que esto, si no se saca a los jugadores, además con habilidad en las botas para crear juego, ¿no? Porque es que un Atleti B, si juegas con dos laterales defensivos, con dos centrales que no suben ni a rematar los córner, con dos medio volantes defensivos, es que no hacen nada. Es que de verdad que lo bueno de eso es que como los otros rivales son tan flojitos y tienen tan poca fe y tenemos un porterazo ahí que es el único que está salvando la papeleta, es que no pasa mucho. Claro, tú tienes asegurado empate a cero y empate a cero, empate a cero, y acabas muchos partidos en casa de empate a cero porque el otro, el pobrecito, no tiene capacidad para crear y nosotros pues no hacemos nada porque no hay trabajo o no hay voluntad, no hay nada. Entonces yo creo, vuelvo a repetirme, pero mañana año nuevo, dicen que año nuevo, vida nueva y oportunidad contra el San Fernando. Hay que decir que el San Fernando es un equipo que siempre se lo pone difícil, en este caso al Atleti C. Lo mejor que tiene ese equipo es el nombre. Bueno, vamos a ver. Yo contra el Atleti C, que era el contra el que ha jugado estos últimos años, nos lo ha puesto muy difícil y nos ha ganado muchas veces, ¿eh? Vamos a ver mañana. Vas a ver, Checho, vamos a ganar 5-0 y vas a venir el próximo podcast contento. ¡Oh! Buah, pues yo prometeré al César lo que es del César. Ojalá si se gana 5-0, yo les voy a poner a todos por las nubes, porque un partido por 5-0, evidentemente, has tenido que jugar muy bien. Vamos a ver. Pues ahí queda la apuesta, 5-0. Uy, pues ojalá. Yo apuesto por el 1-0, si ya nos mojamos por curiosidad, que nunca lo hacemos, y aunque no eso, pues no lo sé. Vosotros no lo soléis ver mucho. Hay que decir, yo os lo apunto, que bueno, más mitad de la tabla no puede estar porque el San Fernando va un décimo en la tabla, pero es que claro, un décimo en la tabla tiene 21 puntos, está a 8 del Atleti B siendo un décimo. Es que fijaos lo tremendo. Es que tenemos ahora mismo al octavo, que es el Pozuelo, que nos puede, que del octavo para arriba, el octavo que nos puede hasta alcanzar si perdemos. El octavo, el Pozuelo, tiene 26 puntos. Que además, por cierto, es nuestro rival, nuestro próximo rival en el Cerro del Espino, que hay dos partidos seguidos en el Cerro del Espino, por aquello de que se acaba, bueno, no, eso se acaba vuelta, perdón, he dicho una, no, no lo debería, se acaba la vuelta precisamente contra el Pozuelo. Así que, pero sin embargo, el líder es que hay que ganar, porque además el líder se nos va. El líder tiene 34 puntos. A mí es que el líder, que en tercera división el Atleti B esté segundo a nada más y nada menos que 5 puntos del líder, a mí me parece tremendo. O sea, mañana hay que ganar sí o sí. Y bueno, pues es lo que decía, ¿no? Que sin ser el menos goleado, ahora que ha salido un poco el tema, Bernabé, que ha jugado todos los minutos, no ha tenido la fortuna, que también tengo que decirlo. Morales es un gran portero, fichado al Albacete, un chaval joven. El suplente este año, Carlos Morales, también buen chaval y portero de futuro. Desde luego tiene el Atleti B 12 goles en contra, perdón, 11 goles en contra, uno menos incluso que el líder. El menos goleado ahora mismo es el Pinto, que tiene 8, pero bueno, detrás va el Atleti B. Pero es que esto es lógico, quiero decir, que es que los rivales son muy flojitos, es que vuelvo a lo mismo. No tiene el mismo mérito, no se puede comparar, porque estos números tendrían un mérito impresionante en segunda división, pero en tercera, si son gente que muchos días no entrena, cuando, vamos a ver, son gente que no, la mayoría no son profesionales, como los del Atleti B. No son profesionales. Tienen sus respectivos trabajos, y hay días, pues que lo vamos a poner, por poner un ejemplo, voy a coger el Alcalá, el Aravaca, pues tiene una plantilla y cada entrenamiento pues igual te falta uno o dos, o igual un día no falta ninguno, pero por motivos de trabajo. Y el Atleti B en ese sentido no tiene sueldos de risa, claro, comparados con los que tienen los nuestros. Claro, ese es el tema. Así que pero vamos que a ver. Hay que mañana salir de ahí como sea. ¿La chica juega, claro, mañana o alguna o no? No, ya han vuelto a los entrenamientos, tanto amistosos, la primera, tampoco, ¿no? Nada. Nada. Mañana no hay jornada de cantera. Ya hablaremos un poquito el próximo programa, porque ya se empiezan a retomar todas las competiciones al otro fin de semana. El fin de semana. El 10 ya sí que juegan todos, ¿no? Sí, sí. Por lo menos sí, las categorías grandes. Efectivamente, con partidazo importante el día 10 de las chicas, que ya ese sí, el partido de Bilbao, que puede marcar el devenir de la liga. No tiene por qué. A ver si te enteras si se puede ver por televisión o alguna cosa, ya nos iremos enterando. Esto informaremos, a ver, lo lógico es que haya alguien que lo retransmita, ¿no? Pero vamos a ver, porque como el tema se está moviendo más despacito lo que se debería, ¿no? Y yo no me imagino que en un partido de chicos estamos pidiendo que se dé por pública, por privado, por donde sea. Yo no me imagino un partido de chicos del segundo contra el primero que no se televisase por ningún lado. O sea, de chicos echan todos, echan hasta un Levante, claro. Granada. O sea que... Por eso, en este caso, un segundo como es el Atlético de Madrid en este momento, contra el primero que visita, y hay que recordar que es una cancha muy difícil, esto lo veremos el próximo día, pero bueno, es una cancha muy difícil de asaltar, Lezama, pero que hace 2 años se consiguió una histórica victoria remontando el primer gol del Athletic Club y con 2 goles de Claudia Zornoza, que es una gran jugadora, dejó mucho en el Atleti, hoy en día milita en el Valencia, se remontó ese marcador y se ganó 1-2. O sea, que es un sitio donde el Atleti Féminas, con su corta historia, una plaza donde yo creo que ya no queda ninguna, porque sí que una vez se ganó también hace ya bastantes años, se ganó en el Joan Gamper, la Ciudad Deportiva Joan Gamper, pero bueno, que aunque sea muy difícil, tienen muy, muy buena plantilla las chicas. Vamos a ver si nos informan, ya nos informaremos desde luego nosotros para poder informar a los oyentes de cómo va esas lesiones que había últimamente, Priscila y demás, que probablemente este prácticamente mes que han tenido de parón, también Meseguer, que es una gran centrocampista, que recordemos que tuvo que ser operada porque en un entrenamiento una compañera sin querer le pisó un dedo y se lo partió, también estará prácticamente, supongo que yo yo creo que prácticamente va a contar ya el... Si no hay ninguna desgracia en los entrenamientos, el míster Sopuerta ya va a poder contar con toda la plantilla, ¿no? Así que vamos a ver cómo el devenir de los acontecimientos y... Bueno, habrá que esperar así. Y a ver, que todavía queda mucho. Han empezado a entrenar hoy, tanto el primer como el segundo equipo. El segundo equipo también, ojo, que juega contra el segundo, ¿no? Eso también, o sea, hay primero, segundo... En segunda división también, el Atleti Fémina B también juega, también tiene un partido complicado y contra la Solana, y de esto ya iremos informando de... Vaya fin de semana que te espera, Chechu, el próximo 10. ¿Eh? Sí, sí, por eso ya puedo recargar pilas, sí, sí. Porque... Que te regalen los Reyes algo para tranquilizarte, porque si no vas a tener ahí doble sesión de emoción, vamos. Sí, sí, desde luego que sí. Y bueno, y cuéntanos un poco tú también, ¿no? Ahora vendría que nos contases el tema de socios. Sí, sí. Pues el socio mañana juega un amistoso a las 12 de la mañana del domingo contra un equipo histórico de Madrid, el Celtic de Castilla, un equipo que nació en el año 69, o sea, imaginaros si tiene historia y trayectoria. Es un equipo de la zona norte, de la zona de la Castellana, del barrio del Pilar, del barrio de Tetuán. Y juega un amistoso el socios allí contra el Celtic Castilla a las 12 de la mañana en el campo, se llama Campo Vicente del Bosque, y está situado en la avenida Monforte de Lemos número 13. Es un amistoso interesante, ya que el Celtic Castilla es tercero en otro grupo de segunda regional, el socios es primero en segunda regional en el grupo séptimo, y por lo tanto va a ser un rival bastante bueno para coger ritmo para el partido siguiente ya de liga, que será el 10 de enero a la 1 de la tarde en Leganés, en el Polideportivo Carrascal, contra el Atlético Trabenco, otro histórico del fútbol de Madrid. Además entrenarán esta semana el martes, el día 5 por la tarde, y luego también entrenarán el viernes. También habrá entrenamiento, o sea que el equipo sigue ahí funcionando, y a ver cómo han pasado las navidades. Los que estaban un poco tocados les ha venido bien también para descansar y esas pequeñitas lesiones, recuperarse, y ahora mañana a ver cómo llega el equipo de las navidades y a coger fondo y ritmo. Lo de menos mañana lógicamente es el resultado, porque lo importante es jugar para volver a tener las botas y volver a sentirse jugador de fútbol. Y allí estaremos y ya os informaremos en el próximo podcast. A ver, bueno, pues nada. Yo creo que ya lo hemos tocado todos los temas, hemos hablado de la cantera, del socios, del Féminas, del primer equipo. Y bueno, y vamos a dejarlo ya aquí por hoy, porque además eso, como tenemos unas semanas un poco locas, pues vamos a tener muchos podcasts y tampoco queremos sobrecargarnos. Así que nada, dar las gracias a Fernando y a Chechu, a todos los que nos escucháis. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, sugerencias, dudas, etcétera. Seguirnos a través de las redes sociales, Twitter o Facebook, o suscribiros a través de iTunes, RSS o iVoox, o escuchar los programas directamente desde la web también. Así que nada más, nos despedimos, estaremos aquí pues el día de Reyes o el día siguiente, porque además a la hora en la que viene y tal, pues igual nos viene un poco mal para grabar justo después del partido, pero algo haremos en ese partido de Copa en Vallecas, y a ver si podemos estar hablando de, como hoy, de una victoria de Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, Atleti. Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan.